¡Regresamos! Mira cómo baila, como la boda, mira cómo baila, como la boda. Muévete que muévete, muévete, mamá. Muévete que muévete, muévete, mamá. Muévete que muévete, me. Oye, vamos a continuación con un tema. Un tema que llevamos por todo el mundo. América Latina, Estados Unidos, México, toda la República Mexicana, Centro y Suramérica. Es un tema que le dedicamos a la común de Los Ángeles, la común de Chicago, la común de Dallas, a todas las comunes, todas las porras que le van al Santo Laguna. Es un himno y me enorgullece este día cantarles esto que se llama Mi Torreón es mi Torreón, ¡vaya! Mi Torreón, y por eso yo lo quiero. Ay, ella es mi primer diente y dije, mi primer te quiero. Mi Torreón es mi Torreón, que de morir por ello muero. Ay, es mi primer amor, ay, es mi primer tormento. Ay, ay, ay, mi Torreón, ay, ay, ay, yo lo quiero. Ay, ay, ay, que de morir por ti, ay, yo, ay, ay, yo me muero. Ay. Rica Production, Houston, Texas. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Saludos para mi amigo el Barbas. Ándale, Barbas. Hasta Houston, Texas. Saludos para nuestros buenos amigos y hermanos. Manos, caras. ¡Vaya! Por eso yo lo quiero. Ay, ay, ay, mi primer diente. Y dije, mi primer te quiero. Mi Torreón es mi Torreón. Se de morir por él yo muero. Ay, mi primer amor. Y ahí, mi primer tormento. Ay, ay, ay, mi Torreón. Ay, ay, ay, yo lo quiero. Ay, ay, ay, se de morir por mí. Ay, ay, ay, yo me muero. A mi gente de la comarca lagunera. Betillo Hernández. ¡Bomba! ¡Vaya! ¿Quiere más o le quiso un huevo? ¡Ah!